96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz viernes 16 de marzo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura el Día. Esta servidora, Lisde Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este viernes, Venezuela entrega presidencia pro tempore de la Asociación de Estados del Caribe a Nicaragua. A través de un comunicado, CNE ratifica carácter soberano del sistema electoral ante injerencismo de Estados Unidos. Aprobados más de 3 billones de bolívares para fortalecimiento del Plan Chamba Juvenil. Hoy arranca sexta subasta del DICOM. Cultura. Este sábado estrenan Román en el Universo de las Maravillas en el Celar. En el Teatro Municipal, Filarmónica Nacional realizará homenaje a Federico Ruiz este domingo. El próximo 24 de marzo, Compañía Nacional de Teatro iniciará temporada de estrenos Baño de Mujeres. Cultura al Día. Y a las 12:11 hacemos un enlace con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar palabras del vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, demás miembros de la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, compañeros vicepresidentes de gobierno y ministros del Poder Popular del gobierno bolivariano que nos acompañan en la mañana de hoy, los saludo a todos, señoras y señores. Quiero, en primer lugar, extender desde aquí, en nombre del presidente constitucional Nicolás Maduro y de todo el gobierno bolivariano, un fraternal saludo a esta digna y soberana Asamblea Nacional Constituyente. Y a través de ella saludamos de igual manera a nuestro heroico y combativo pueblo venezolano, protagonista de estos tiempos de gigantes, pueblo nuestro, cargado de tanta gloria y conciencia del momento histórico que vive y que forja la patria de Bolívar y de Chávez. Al pueblo de Venezuela, toda nuestra admiración y nuestro compromiso. El memorable día de ayer se cumplían 5 años de aquella histórica manifestación del amor puro y profundo de un pueblo que vio su despertar en la voz y en la acción de un gigante, nuestro amado comandante Hugo Chávez. De nuevo ese pueblo se lanzó a las calles para reafirmar su esperanza que quedó sembrada para siempre en el cuartel de la montaña. Trinchera de vigilia, digo vigilia, rememorando justamente el pensamiento del gran guatemalteco Miguel Ángel Asturias, cuando refiriéndose al padre Bolívar dijo, cito, «Los hombres como tú, libertador, no mueren, sino que cierran los ojos y se quedan velando». Pues bien, hoy repetimos con estas frases del poeta que Chávez sigue con su llamarada al frente de esta revolución y con su fuerza y con su luz nos obliga. Por revolucionarios y como revolucionarias, venir el día de hoy a rendir la memoria y cuenta de las obras del gobierno bolivariano ante el poder constituyente originario, centro de luces donde reposa la voluntad soberana de nuestro pueblo. Por tanto, quiero reafirmar y hacer enteramente nuestra una poderosa convicción del comandante Hugo Chávez. Cito: el proceso constituyente no ha terminado. No se trata que pasó una asamblea constituyente y se aprobó una constitución. No. El proceso constituyente es permanente. Es la revolución permanente. Es una revolución dentro de la revolución. Esa es la fortaleza de la Asamblea Nacional Constituyente, su naturaleza creadora y liberadora a la que nadie puede poner término alguno. Pueblo de Venezuela, compatriotas constituyentes, es imprescindible leer una, dos, tres veces, varias veces, y más que leer, reflexionar aquellas sabias palabras del comandante Hugo Chávez de aquel 8 de diciembre de 2012, cuando adelantándose a los tiempos futuros ya presagiaba las dificultades, las amenazas y las agresiones que hoy se conjuran sobre Venezuela, para poder comprender con objetividad los trágicos hechos que signaron el curso del año 2017 y la resolución victoriosa de un pueblo que jamás retrocedió en su empeño de consolidar la independencia y la vía venezolana al socialismo. Permítanme de nuevo traer a este sagrado recinto aquella alerta y la clara, absoluta e inequívoca instrucción del comandante Chávez. Cito: no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No podrán. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todas y de todos los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Estas proféticas palabras pueden recoger en su exacta dimensión las conclusiones y los resultados de lo que han sido estos años y particularmente el complejo y difícil año 2017. Pues sí, no exageramos en decir que el año 2017 el pueblo venezolano dio una lección de dignidad y de soberanía a las fuerzas imperiales y a la contrarrevolución, al ratificar con firmeza la independencia nacional y el socialismo bolivariano, el socialismo nuestro, el socialismo indoamericano, popular, comunal. Sí, también es perfecto decir el socialismo inspirado en los más nobles propósitos que Chávez nos enseñó. Comenzaba el 2017 y Venezuela iniciaba su primer año en la construcción del nuevo modelo económico postrentista. También el presidente Nicolás Maduro colocó como centro para el desarrollo de la agenda de gobierno los 15 motores productivos de la economía nacional. Iniciamos el año 2017 convocando a todos los sectores productivos del país e hicimos nuestra primera Expo Venezuela Potencia, que se desarrolló entre el 23 de marzo y el 26 de marzo del año pasado. Sin lugar a dudas, este foro económico nos permitió identificar las capacidades productivas, nuevas potencialidades a desarrollar y sobre todo la construcción colectiva para la concreción de la agenda económica bolivariana. Todo este esfuerzo se vio perturbado por la reincidente postura antidemocrática e inconstitucional de la derecha opositora venezolana. Además, con el agregado de la asunción al poder imperial de una nueva administración, que a comienzos de año significó el inicio de una nueva etapa hostil de las políticas de Washington hacia nuestro pueblo. En consecuencia, no tardaría la administración de Trump en materializar un conjunto de sanciones contra altos funcionarios del gobierno bolivariano, incluido el mismo presidente constitucional, el vicepresidente ejecutivo, ministros, ministras y otros altos líderes de la revolución bolivariana. También recrudeció el bloqueo y la guerra económica. Todas estas agresiones eran la señal y el punto de partida para la reactivación inmediata de una nueva ola de violencia y de terrorismo que conllevaran a un golpe de Estado, al quiebre de la institucionalidad democrática y así pretender con ello acabar con la revolución bolivariana. En ese contexto, la derecha opositora venezolana, sintiéndose guapa y apoyada, permítame esta expresión, ya tenían las instrucciones de Washington y el guión que les correspondía desempeñar en los meses sucesivos en Venezuela. Es así que desde el 6 de abril hasta el 30 de julio de 2017 se desató en el país una escalada de hechos violentos que cobraron la vida de más de 140 compatriotas y otros miles de heridos. Nuestro pueblo fue testigo de las más aberrantes prácticas de intolerancia, persecución, agresión y muerte que haya conocido la historia de Venezuela. Llegamos a presenciar actos de barbarie como la quema de seres humanos por su color de piel o su pensamiento político, la destrucción de escuelas, la quema de autobuses, la quema de instalaciones públicas, el asedio a instituciones, el desalojo forzoso de familias de sus viviendas principales, el despojo de bienes, hurtos, etcétera, hasta el ataque terrorista desde un helicóptero por parte de un exfuncionario de un organismo de seguridad del Estado a las sedes del Ministerio de Relaciones Interiores y al Tribunal Supremo de Justicia. Fueron 4 meses de horas difíciles y trágicas para la nación entera, pero no cabe duda alguna que era el dictamen del Imperio norteamericano para hacerse del poder político y el posterior control de las riquezas de nuestra patria. Nunca olvidaremos como país el detestable papel de quien hoy ocupa el cargo general del Ministerio de las Colonias Yanqui, llamado así por el gigante comandante Fidel Castro para referirse a la OEA, Luis Almagro. Ese patético personaje no solamente es agente del imperialismo, su actuación solo puede compararse a la de una hiena salvaje danzándole a la muerte. Será señalado por los pueblos por siempre por su vergonzoso servilismo a los intereses imperiales. Mucho falta por decirse, y más por investigar sobre los hechos violentos que se suscitaron esos meses. La participación de grupos paramilitares, los mercenarios contactados y contratados por la derecha opositora, el asedio y el asalto a unidades militares, la bestial y enfermiza guerra psicológica lanzada por las distintas redes contra la familia venezolana, la despiadada campaña internacional de mentiras y manipulaciones, y un tema central, diría neurálgico, para el esclarecimiento de la verdad que nos lleva a la justicia, el papel que jugó el entonces Ministerio Público en toda esta conspiración. La inacción deliberada de quien ocupaba el cargo de Fiscal General de la República, la señora Ortega Díaz, que con su infame conducta puede responder o respondernos a muchas de estas interrogantes. Por eso, desde esta tribuna y ante este poderoso y soberano poder originario, exhortamos al Poder Judicial y a nuestro valiente Fiscal General Tarek William Saab a solicitar la captura internacional de esta prófuga de la justicia. De esta prófuga de la justicia para que responda por las atroces muertes que provocó la actuación cómplice, su actuación cómplice junto a la derecha venezolana en el fallido golpe del año pasado. Mención especial merece la histórica y digna decisión que tomase el presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo de 2017, día de la clase obrera, cuando convocó a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Nicolás Maduro, cuando convocó la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente, para que con su poder originario y supremo encauce de nuevo el curso de la vida política, social, económica y sobre todo restituir las garantías y el retorno de la paz luego de tantas horas oscuras vividas en Venezuela. Permítanme compartir con ustedes algunas vivencias de esas difíciles circunstancias que nos tocó atravesar. A la luz de los acontecimientos y a la luz de las consecuencias históricas, no cabe duda en calificar como sabia esa decisión. Pero ¿cuáles fueron las motivaciones que condujeron a nuestro compañero presidente y líder revolucionario Nicolás Maduro a tomarla? La primera gran interrogante que nos planteamos fue: ¿qué haría Chávez ante tal coyuntura? La respuesta por parte de Nicolás fue siempre tajante: confiemos en el pueblo venezolano. Muchos de los compañeros que presenciamos y compartimos las inequívocas reflexiones del presidente Nicolás Maduro nos hizo recordar también unas líneas del padre libertador Simón Bolívar en una carta suya enviada a los 52 diputados del Congreso del Perú el 27 de abril de 1826. Palabras que muchas veces fueron destacadas por el comandante Hugo Chávez y que el presidente Nicolás Maduro ha insistido en ello. Cito: todos los particulares están sujetos al error o a la seducción, pero no así el pueblo, que posee en grado eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia. De ese modo, su juicio es puro, su voluntad fuerte, y por consiguiente nadie podrá corromperlo ni menos intimidarlo. Y finaliza el libertador de manera magistral sentenciando lo siguiente: yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones, y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a la de los sabios. Queridos hermanos y hermanas, nos tocó el tiempo que clama gigantes, nos tocaron las horas donde se jugaba la suerte de la patria. Nos tocó defender la sonrisa inocente y pura de los niños y niñas de nuestro pueblo. Nos tocó decidir tanto nuestra historia, nuestras vidas, las generaciones futuras. Pero todo ello, oigan bien, pero todo ello encontró la fuerza necesaria en el coraje y en el liderazgo de Nicolás Maduro, quien no vaciló ni un instante. No vaciló ni un instante, no dudó de su amor y su lealtad infinita por la causa del pueblo. Le tocó, pues, como le ha tocado a los grandes hombres, a los grandes líderes, a los grandes de estos tiempos, fue su Playa Girón, diría alguien, fue su 4 de febrero, y hoy le reconocemos su valentía y nos sentimos orgullosos, hermanos y hermanas, de él por su fuerza moral y su ética política y por haber conducido una luminosa victoria que despejó el horizonte de la patria para los años futuros. Como compañeros y hermanos de la vida, abrazados a la causa bolivariana, le rendimos al presidente Nicolás Maduro nuestras palabras de admiración y lealtad infinita. También quiero significar la sólida e inquebrantable fortaleza moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Compañeros ministros de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, al comandante estratégico operacional, almirante Remigio Ceballos, y a todos los dignos y dignas hombres y mujeres que forman parte de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, son ustedes también merecedores de nuestra admiración porque han demostrado la esencia antiimperialista, antioligárquica, que hoy se alberga en la conciencia militar bolivariana. El 30 de julio, el pueblo venezolano selló en sus gloriosas páginas una de las gestas más hermosas que hemos protagonizado como pueblo, como colectivo. Desafiar las balas asesinas, sortear las barricadas de la muerte, plantarse al odio y a la intolerancia para ir a votar, fueron las historias de cientos de miles de venezolanos y venezolanas aquel memorable día. De nuevo, nuestro pueblo, el mismo que acompañó a Bolívar, que acompañó a Chávez, que acompaña a Nicolás, hizo valer su convicción férrea y democrática a favor de la paz y la estabilidad política. Se han quedado como enanos, como puntos grises, casi invisibles, aquellos que han despotricado y desconocido el alma gigante de este noble pueblo. No solamente derrotamos la violencia, no solamente derrotamos el odio y la intolerancia, sino también le dijimos al mundo la suerte que este pueblo estaba dispuesto a correr, pues hasta el mismo jefe del imperio, el 11 de agosto de 2017, fecha que nunca podremos olvidar, amenazó militarmente a Venezuela. Pero si el mismo imperio se atreviese a tocar nuestro suelo sagrado, le responderemos con Bolívar, citando justamente su carta a Juan Bautista Irving, el 7 de octubre de 1818, 200 años casi por estos días, querido Elías. Porque son palabras llenas de fuerza inspiradora, con plena vigencia para estos tiempos que estamos viviendo. Cito: protesto a usted que no permitiré que se ultraje ni desprecie el gobierno los derechos de Venezuela. Defendiéndoles contra la España han desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo le ofende. Esta Asamblea Nacional Constituyente, a decir del presidente Nicolás Maduro, la que nos permitió impulsar la ofensiva política de la Revolución Bolivariana, que se vivió coronada con las victorias electorales del 15 de octubre con 19 gobernaciones y la del 10 de diciembre con 308 alcaldías de 335. El 93% de esos municipios hoy están bajo el liderazgo emergente de las fuerzas revolucionarias y chavistas. Además, tenemos 22 de las 24 capitales, incluyendo nuestra amada Caracas, cuna del Libertador. Han pretendido que por vía del bloqueo comercial, la persecución financiera, el boicot económico, la imposición de los marcadores criminales del dólar, entre otros factores, caotizar nuestro sistema económico y con ello quebrar la voluntad de nuestro pueblo y su resolución de libertad. Ahora cínicamente se ensaya una nueva conjura cuyo propósito es idéntico a todos los que hemos enfrentado durante estos años: la grotesca injerencia para someternos a un nuevo coloniaje. Es así que, por un lado, voceros de la derecha opositora recorren el mundo clamando recrudecer estas medidas contra nuestro pueblo, y al mismo tiempo, con el cinismo propio, con el cinismo propio de los que no sienten la patria, invocan una suerte de ayuda humanitaria a Venezuela. Es algo así como que alguien nos esté apretando el cuello para estrangularnos, pero a la vez, con su voz melodiosa de quien dirige esa mano asesina, nos esté diciendo: permítame ayudarte. La mejor ayuda es que saquen sus garras de Venezuela, que cesen los bloqueos, que cesen las agresiones. Esa es la mejor ayuda. Sus garras de Venezuela, que cesen los bloqueos, que cesen las agresiones. Es la mejor ayuda. La ayuda que necesitamos es que el imperialismo respete la voluntad sagrada del pueblo venezolano, heredero de las glorias de nuestros libertadores y libertadoras. Por ello, esta memoria y cuenta de hoy es justamente hacer memoria de todo cuanto hemos construido colectivamente, con tantos sacrificios y tantos dolores compartidos, honrando así la palabra empeñada con los hechos. Camaradas constituyentes, necesario es reconocerlo, el año 2017 también fue un año en el que el pueblo y las fuerzas revolucionarias demostraron su fortaleza y su capacidad para crecerse ante la adversidad. Hay que enfatizar que, contrario a lo que históricamente hacen los gobiernos tutelados por el Fondo Monetario Internacional, a costa del hambre de sus pueblos, el presidente Maduro, aún frente a la irracional locura imperial, siempre ha colocado como prioridad la defensa y protección de nuestro pueblo, las pensiones de nuestros abuelos y abuelas, la gratuidad de nuestra educación y de nuestro sistema de salud, la vivienda de la familia venezolana, la educación de nuestros niños y jóvenes, entre otras garantías sociales. La inversión social es sagrada para la revolución bolivariana. En tal sentido, vamos a proyectar algunos gráficos. En tal sentido, debemos destacar que la inversión social se ha incrementado de manera sostenida en la última década, pasando de 39,1% entre 1982 y 1998 a 74,1% entre los años 1999 y 2017. En cuanto a la protección del ingreso, y comprendiendo de que el ataque más feroz se ha concentrado en afectar la economía familiar, la revolución bolivariana desde 1999 ha realizado 43 aumentos del ingreso mínimo legal, de los cuales 21 aumentos se han efectuado desde el año 2013 hasta marzo 2018. Este valor contrasta con apenas 9 incrementos realizados en la época de la Cuarta República. Durante el año 2017, el salario mínimo se incrementó 6 veces, acompañado del aumento del ticket de alimentación socialista. Y tras el reciente aumento decretado el pasado 1 de marzo, el ingreso mínimo legal, incluyendo el ticket de alimentación, se incrementó en un 62,5%, ubicando el ingreso mínimo integral en 1.307.000 646 bolívares. La defensa de la estabilidad laboral y el celo que hemos mostrado en la dignificación salarial son banderas propias de un gobierno obrerista. Por otra parte, gracias a la misión En Amor Mayor, hoy día existen 3.551.864 pensionados y pensionadas que representan el 93,1% de la población en edad de ser beneficiados. Cabe resaltar que para 1998 solo existían 387.007 pensionados, lo que equivalía al 19,6% de la población sujeta a ese derecho. A esto debe agregarse que tras cada aumento salarial, las pensiones son proporcionalmente ajustadas. La meta para antes de finalizar este mismo mes de marzo de 2018 es llegar al 100% de pensionados en todo el país. El gobierno revolucionario ha democratizado el derecho a una vivienda digna para nuestro pueblo. La gran misión Vivienda Venezuela, desde su creación en el 2011 hasta el 2017, ha entregado un total de 1.932.869 viviendas dignas. Y en lo que va de 2018, alcanzaremos la meta de las 2 millones de viviendas entregadas. A estas se suman 569.218 viviendas rehabilitadas a través de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a lo largo y ancho del país. Pese al criminal ataque contra la economía familiar, podemos comprobar cómo el porcentaje de hogares en pobreza estructural, medida por las necesidades básicas insatisfechas, sigue disminuyendo. Nosotros encontramos en el 1999 una pobreza extrema del 9,9%. Para el 2012 la llevamos al 6,3% y para el año pasado logramos reducirla al 4,4%. En cuanto a los niveles de desigualdad, cada vez más el coeficiente de Gini refleja las mejoras de nuestro país en la distribución de la riqueza. Este indicador mejoró significativamente al pasar de 0,469 en 1999 a 0,381, en el entendido que mientras más se acerca a cero, se expresa una distribución de la riqueza más justa y equitativa, convirtiéndonos en el país de Latinoamérica con los niveles de desigualdad más bajos. Gracias a nuestras políticas de protección social, del empleo y de los esfuerzos por mantenerlos dignos, hoy podemos afirmar que la tasa de desocupación ha mantenido los valores más bajos de los últimos años, ubicándose en torno a los 6 puntos como promedio, lo que constituye un gran avance si lo comparamos con los 11 puntos en que se mantenía en 1999 o los 14 puntos que alcanzó tras el sabotaje petrolero en el año 2002. En cuanto al sistema de salud, más de 415.000 compatriotas, hermanos venezolanos, fueron atendidos en el 2017 a través del Plan Nacional Quirúrgico, que implicó además la rehabilitación y distribución de equipos en 169 quirófanos de 45 hospitales del país. De la misma manera, entre la misión Barrio Adentro y el 0800 Salud, logramos la cobertura de 800.000 personas durante el año 2017. Además, declaramos al país 100% Barrio Adentro. A esto le agregamos la aplicación de más de 2 millones de dosis de vacunas distribuidas en todo el territorio nacional en el marco del Plan Nacional de Vacunación. También se amplió la red de atención comunal a través de la misión Barrio Adentro, alcanzando los 14.000 consultorios populares en todo el territorio nacional e incorporando casi 14.000 médicos y médicas, 9.000 enfermeros y enfermeras, 6.139 promotores y promotoras. Además, el gobierno bolivariano promovió una novedosa política orientada a elevar la calidad de la vida de la mujer venezolana, por lo que el 11 de julio de 2017 el presidente lanzó el Plan Nacional de Parto Humanizado. Los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, que han marcado el camino de la seguridad alimentaria y que son una ruta de abastecimiento segura para los hogares venezolanos, permitiéndonos mitigar los terribles efectos de la guerra económica, han alcanzado a más de 6 millones de hogares venezolanos, con la distribución de más de 60.000 toneladas de alimentos durante el año 2017. El presidente impulsó también la creación del Plan Chamba Juvenil, dirigido a los jóvenes desocupados entre 15 y 35 años de edad, para incorporarlos al empleo en diversas áreas. Este plan ya cuenta con 860.800 jóvenes incorporados al campo laboral o en plena formación y asumirán tareas inmediatas en el campo económico del país. Por otro lado, con el carnet de la patria se logró facilitar el acceso de nuestro pueblo a las distintas políticas de protección del gobierno revolucionario. Para el mes de diciembre de 2017 ya se encontraban carnetizados un total de 16.500.000 compatriotas. Permítanme mencionar algunos de los extraordinarios resultados con este sistema novedoso que ha sido creado por el genio de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. La política de protección 100% en amor mayor hoy alcanza a 663.036 nuevos pensionados a través del carnet de la patria. El parto humanizado hoy están siendo atendidas y protegidas por la revolución 86.689 madres o futuras madres venezolanas. 81.000 compatriotas con algún tipo de discapacidad son protegidos a través del carnet de la patria en el marco de la misión José Gregorio Hernández. Y esta semana y hace pocas semanas hemos logrado llegar a la cifra de 3 millones de hogares de la patria que han sido protegidos a través de este novedoso sistema de protección del carnet de la patria. Quedó demostrado una vez más que la derecha no pudo, no puede ni podrá detener la marcha victoriosa de la revolución bolivariana. En el plano económico y financiero, para superar las pretendidas agresiones de los Estados Unidos, el presidente anunció el 3 de noviembre de 2017 la creación de la Comisión Presidencial para la renegociación de la deuda soberana y consolidar el refinanciamiento y la reestructuración de la deuda externa. Esto permitió rediseñar los esquemas de pagos externos para lograr el equilibrio de las finanzas públicas y desafiar el bloqueo financiero. Como resultado de esta extraordinaria decisión, recibimos aquí en Caracas a todos los tenedores de la deuda venezolana procedente de los Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Portugal, Colombia, Chile, Argentina, Japón y Alemania, lo que nos permitió establecer mecanismos de diálogo permanente, directo con nuestros tenedores de bonos. El presidente anunció igualmente en noviembre la creación de la moneda digital o criptoactivo, el Petro. Esta novedosa iniciativa ha despertado un fuerte entusiasmo en la comunidad de inversores de criptomonedas, colocando a Venezuela en la vanguardia de la tecnología y las finanzas globales. Nos hemos adelantado a los tiempos futuros. Dimos un paso enorme para poseer un mecanismo económico revolucionario, respaldado con más de 5.000 millones de barriles de petróleo, que convierte a Venezuela el único país del mundo con un criptoactivo que tiene reconocimiento como moneda oficial o criptomoneda oficial. Esta es una buena noticia para la economía nacional, que seguramente nos va a permitir romper las amarras del dólar y de los marcadores criminales, estableciendo nuestro propio mecanismo de comercialización. Camaradas constituyentes, ha nacido el Petro con una fuerza extraordinaria y una oportunidad para convertir a Venezuela en una potencia económica mundial. Por ello, querida presidenta, aprovecho la oportunidad para presentar ante el país y ante esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente el proyecto de decreto constituyente del Petro y demás criptoactivos. Criptomonedas son un universo financiero infinito y el Petro abrirá un inédito y amplio margen de maniobra a nuestra política económica y nos permitirá este mismo año 2018 contribuir de forma decisiva en el equilibrio de nuestra economía. Con las medidas que estamos tomando, pasaremos de la resistencia actual a la concreción firme de la prosperidad de nuestro sistema económico y productivo. Finalmente, como balance, podemos afirmar que tenemos el apoyo irrestricto de un pueblo. Tenemos la agenda económica bolivariana y el nuevo plan de la patria 2019-2025, que son las políticas para proyectar el porvenir. Son, en palabras de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, la nueva carta de navegación para superar las tormentas venideras. Seamos conscientes que el modelo rentista se agotó y el país potencia que estamos empeñados en crear implica transformar de raíz nuestra ya prolongada dependencia de la renta petrolera. Necesitamos seguir fortaleciendo un cambio de época y un modelo económico diversificado que se afiance en la cultura del trabajo, que logre maximizar nuestras capacidades productivas, que elimine las perversiones especulativas y que en definitiva se traduzca en prosperidad para el pueblo. Hacer realidad la Venezuela postpetrolera es un objetivo histórico y estratégico que no admite la menor demora. Vayamos pues al combate permanente. Reivindiquemos la confianza en nosotros mismos, porque como decía el gran caudillo oriental José Gervasio Artigas, nada podemos esperar si no es de nosotros mismos. Creamos en lo que somos, creamos en la causa de la patria, pero sobre todo confiemos en los poderes creadores del pueblo. Volvamos al padre Bolívar, repito, tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones. Confiemos en nuestra gente, porque el pueblo venezolano ha confiado en nosotros y seguirá confiando en la revolución bolivariana y en la construcción de una nación soberana, verdaderamente libre e independiente. Mirando hacia hacia el horizonte futuro, podemos decir que ya hemos iniciado la ruta para la recuperación económica y con ello alcanzar la prosperidad y seguir instaurando el socialismo en todas sus dimensiones, colocando al hombre, a la mujer, a la familia venezolana como destinatarios de la política revolucionaria y del esfuerzo del gobierno bolivariano para su protección y el ejercicio irreversible de sus garantías sociales. Se lo juramos por nuestras vidas, se lo juramos por nuestros hijos, se lo juramos por el futuro, por la memoria del comandante Hugo Chávez, se lo juramos por tanta gloria que tiene este pueblo, que seguiremos teniendo patria. ¡Viva Bolívar y Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Muchas gracias! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva el futuro! ¡Muchas gracias! Es la presentación de la memoria y cuenta del vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, ante la Asamblea Nacional Constituyente del Poder Plenipotenciario. Ha destacado el año 2017, el pueblo dio una lección de dignidad a las fuerzas imperiales. Contra todo pronóstico, la revolución bolivariana continuó garantizando el bienestar social del pueblo venezolano. Ha reiterado durante su intervención el vicepresidente ejecutivo, la inversión social es sagrada para la revolución bolivariana. Importantes datos ha dado en esta oportunidad, cerca de 74.1% destinado a la inversión social, así como también 43 aumentos salariales en 19 años de revolución, 21 aumentos de estos en el año o a partir del año 2013, así como también durante el año 2017 se incrementó 6 veces. Sírvase ir indicando la presentación de memoria y cuenta por los ministros y ministras del Gabinete Ejecutivo. Vicepresidente Sectorial de Economía y Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra, Wilmar Alfredo Castro Soteldo. Importante destacar que se realiza pues la entrega de esta memoria y cuenta correspondiente al año 2017 por parte del vicepresidente para el área económica, Wilmar Castro Soteldo. Sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución, ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Agua Milán. Si algo ha cobrado especial énfasis durante el año 2017 ha sido la protección también a los adultos mayores. Cabe mencionar 3.500.000 pensionados y la meta es llegar al 100% de la cobertura de los pensionados durante el año 2018. Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, el ministro del Poder Popular para la Defensa, mi general Vladimir Padrino López. Es aplaudido también a esta hora el vicepresidente para la soberanía y la seguridad política, Vladimir Padrino López. Si alguien tuvo una participación protagónica durante los hechos violentos del año 2017, fueron justamente ese papel heroico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en contra de los grupos violentos que intentaron vulnerar la estabilidad democrática en el país. Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez Gómez. Internacional, Venezuela se levantó con la moral en alto y con el espíritu combativo. Más de 400 llamados al diálogo por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela para contrarrestar esta campaña internacional. Vicepresidente Sectorial de Desarrollo Social y la Revolución, ministro de Poder Popular para las Comunas, el profesor Aristóbulo Isturiz. Ese empoderamiento de quienes ocupan hoy día este poder plenipotenciario, es el poder originario el que tiene el mando en la actualidad durante el proceso revolucionario. Este constituyente es de transformación y continuación permanente. Vicepresidente Sectorial de Planificación y ministro del Poder Popular construcción del Plan de la Patria 2019-2025. Más de 2.500.000 ciudadanos participaron sectorial con la entrega de 9.000 propuestas. Y servicio, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Alfredo Mota Domínguez. Este sector durante el año 2017-2018 ha recibido fuertes sabotajes eléctricos que se han traducido en el trabajo permanente de la Revolución Bolivariana para contrarrestar estos actos de sabotaje y de inestabilidad en nuestro país. Y seguimiento de la gestión de gobierno, Jorge Eliezer Márquez Monsalve. Así quedan entregadas cada una de las memorias y cuentas correspondientes al año 2017, lo que tiene que ver con el Ejecutivo Nacional ante la Asamblea Nacional Constituyente. Si algo hay que resaltar, ha sido la firmeza que ha tenido el gobierno revolucionario en continuar garantizando esas acciones de seguridad, de justicia y de inclusión social, y también la batalla que ha dado Venezuela en el ámbito internacional para dar a conocer la verdad de lo que ocurre y de qué manera ha sido acosado el gobierno nacional. Relaciones Interiores, Justicia y Paz, general Néstor Luis Reverol Torres. Y es que en materia de seguridad, también el gobierno nacional continúa llevando un trabajo arduo, lo que tiene que ver con la gran misión Justicia Socialista, la gran misión A Toda Vida Venezuela y los cuadrantes de paz instalados en cada uno de los municipios Ministro del país. Ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, Simón Serpa Delgado. Ya como lo comentaba el vicepresidente ejecutivo de la República, el 3 de noviembre de 2017 en nuestro país Venezuela comenzó la renegociación de la deuda externa y una importante reunión con los tenedores para cumplir cabalmente con los compromisos en materia internacional, así como también el impacto que ha tenido el criptoactivo, el Petro, desde su lanzamiento, y hoy se realizó pues el proyecto de decreto constituyente del Petro y demás criptoactivos ante el poder plenipotenciario. También tienen ustedes a través de las pantallas venezolanas de televisión la entrega de memoria y cuenta por parte del ministro para Industrias Básicas, Juan Arias, quien se le entrega a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y cómo ha venido trabajando, cómo se ha desarrollado esta productividad en las empresas de nuestro país, en las empresas de Guayana. También el comercio internacional a cargo del ministro del Poder Popular para esta cartera, José Gregorio Bielma Mora, y las alianzas que se vienen realizando con empresarios del país a fin de ir rompiendo con las cadenas del monopolio y también abrir esta expansión de la Venezuela potencia en un modelo post-rentista, post-petrolero, y que a su vez se le dé el apoyo a los nuevos emprendedores. También es importante destacar que a partir del año 2017 fueron potenciados los comités locales de abastecimiento y producción. Cerca de 6 millones de familias venezolanas son atendidas en la actualidad a través de los CLAP. Lo lideriza Freddy Bernal, quien está a cargo del Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana. Es importante destacar que durante el año 2017 cobraron fuerza a distintos áreas y sectores que tienen que ver con la productividad de nuestro país, a uno de los ministerios a los cuales se les asignó mayores recursos fue el Ministerio de Pesca y Acuicultura, la soberanía alimentaria del país, la seguridad alimentaria ante la feroz guerra económica en contra del país. Una guerra económica que se ha intensificado durante estos últimos 5 años y, sin embargo, el gobierno nacional ha venido trabajando con lo que tiene que ver con la gran misión Abastecimiento Soberano, liderizada por el general en jefe Vladimir Padrino López, y todo lo que tiene que ver con las ferias del campo soberano. Pero otra de las áreas que cobra especial énfasis tiene que ver con el sector turismo. Nuestro país, con las bellezas naturales, así como también los paisajes privilegiados, han tomado la decisión autoridades del gobierno nacional de potenciar lo que tiene que ver en la cartera del turismo, pues esto supone la inversión y la entrada de nuevas divisas a nuestro país, la realización de las ferias del turismo que se han dado cita en nuestro país y el intercambio comercial importante. También el rescate de la industria petrolera en nuestro país. El golpe a los corruptos, el golpe que ha dado el fiscal Tarek William Saab y justamente también la detención de exgerentes de la principal industria petrolera en nuestro país ha venido realizando un gran trabajo también que lleva a cargo PDVSA en la actualidad, Manuel Quevedo, y cómo aumentar la producción y mantener también los niveles fijados a través de la organización de los países exportadores de petróleo. El arco minero del Orinoco y todo lo que ellos suponen en cuanto a las riquezas de nuestro país también es uno de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Tiene que ver con la minería y también cómo relacionarlo con el plan de chamba juvenil. En el sistema de salud, importante destacar lo que anunciaba el vicepresidente ejecutivo, más de 415 mil pacientes atendidos a través del Plan Nacional Quirúrgico, 415 mil pacientes, 800 mil a través del 2017, 0800 salud 100%, barrio adentro, fue declarada nuestra nación, 2 millones de vacunas distribuidas, así como también fueron abiertos 14 mil consultorios populares. Quienes han asumido protagonismo dentro de este poder plenipotenciario han sido los pueblos indígenas como constituyentes y la defensa de esa soberanía, de esa identidad y de esa venezolanidad propia. Del poder popular para la mujer y la igualdad de género. En relación a lo que tiene que ver con este Ministerio para la Mujer, asumiendo un papel protagónico de las féminas de nuestro país y el lanzamiento el pasado 11 de junio del año 2017 del plan parto humanizado para llegar a cada mujer que necesite de este apoyo y cómo ir reduciendo los índices de la violencia obstétrica en nuestro país. Importante además destacar la protección a las mujeres a través de hogares de la patria. Se espera que 5 millones de familias venezolanas sean atendidas a través del bono Hogares de la Patria, que también se relaciona con el trabajo que ha venido realizando el Plan Chamba Juvenil. A la fecha, más de 860 mil jóvenes del país vienen actuando, vienen trabajando en los distintos sectores productivos y la meta es alcanzar 1 millón de jóvenes inscritos en el Plan Chamba Juvenil, que además es importante destacar la participación que tendrán como parte del trabajo que se realiza con los criptoactivos y la criptomoneda en nuestro país, las granjas de minería liderizadas por el Plan Chamba Juvenil. Hasta ahora entrega la memoria y cuenta la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, ante la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Nicolás Maduro recientemente lo decía, máxima pena para quienes jueguen con el pueblo venezolano, para quienes vulneren justamente los precios, para quienes caigan en la corrupción, para quienes a través de los comités locales de abastecimiento y producción le causen heridas al pueblo, máxima pena. Vamos también a compartir con ustedes esta entrega del ministro para el trabajo, Néstor Ovalles, y lo que ha significado la implementación de la ley orgánica del Poder Popular para los trabajadores y las trabajadoras lanzada por el comandante supremo y eterno Hugo Chávez, y esa protección en materia laboral respaldada por la continuidad de los contratos colectivos que le permitan mayor estabilidad al pueblo venezolano en cada uno de los espacios de trabajo. El presidente Nicolás Maduro lo ha comentado, una revolución se hace con cultura, es elemental el protagonismo de las distintas manifestaciones artísticas, culturales, del arte, de la música, de la poesía. Lo veíamos recientemente con un homenaje que hicieron al comandante supremo y eterno Hugo Chávez en los espacios del Teatro Teresa Carreño, y cómo se ha ido impulsando la cultura en el país como esta metodología perfecta para darle continuidad al proyecto revolucionario. Es momento de revisar su entrega. El ministro para la educación universitaria, Ubel Roa, y es que a partir de la llegada del comandante Hugo Chávez y en estos 19 años de revolución, Venezuela ocupa en la actualidad el 5º lugar en el mundo con mayor matrícula universitaria y es el 3º en Latinoamérica con estudiantes en el patria dejado por el comandante supremo y eterno Hugo Chávez, al cual se le dará continuidad, es la defensa de nuestro planeta, del ambiente. Quinto objetivo histórico y cómo preservar además las distintas especies en el país. La gran misión Vivienda a Venezuela ha tenido un impacto significativo desde su creación en el año 2011. 1.932.869 viviendas han sido entregadas desde que fue creado este programa social, así como también 569.211 rehabilitadas en revolución. La meta es alcanzar en los próximos días 2 millones de viviendas. Y espacios dignos para el pueblo venezolano. Es la protección durante estos últimos 19 años. Es importante retomar las palabras del vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, quien precisaba que ha sido detestable el papel que ha jugado la oposición venezolana, Luis Almagro, en la Organización de Estados Americanos. Es detestable que continúen dirigentes de la oposición tratando de buscar desde el exterior una intervención en el país. Sin embargo, el año 2017 sirvió para la reflexión, sirvió para que el pueblo se levantara con la moral en alto y que además permitiera abrir un escenario de dignidad en el cual el pueblo se levantó, exhortó al mismo tiempo al Ministerio Público y al fiscal solicitar la captura internacional de la prófuga de la justicia, Luisa Ortega Díaz, para que responda por los ataques y la actuación cómplice. De esta manera quedan entregadas cada una de las memorias y cuentas. Social, de nuestra concepción histórica sobre las relaciones humanas y productivas y el futuro para nuestra patria. Yo quiero agradecer al vicepresidente ejecutivo, al vicepresidente sectorial de Economía, Wilmar Castro Soteldo al frente de la guerra económica con planteamientos y propuestas para soliviantar y superar esta agresión multiforme que, como lo dijo el vicepresidente de la ISAMI, corresponde a uno de los momentos de mayor hostilidad y agresiones imperiales en alianza con los factores antidemocráticos en contra de nuestra patria. Quiero saludar al vicepresidente sectorial para el desarrollo social y de las misiones, Elías Agua Milano, que lleva en sí la bandera de nuestro modelo de inclusión y de igualdad social, que ha sido motivo de envidia de los poderes imperiales, del capitalismo y de las fuerzas extremistas de la derecha venezolana. Un saludo y un reconocimiento al general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Allí está la expresión de la Unión Cívico-Militar, pero también de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana digna, que ha sabido defender la integridad territorial de Venezuela, que ha sabido defender la estabilidad de la República y la paz y la seguridad. Siéntase usted reconocido y con usted todos los soldados y soldadas de nuestra patria, mayor general en jefe. Queremos reconocer al vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, el general Mota Domínguez, por la batalla que da contra el sabotaje, contra quienes la destrucción de nuestra patria, destruir nuestros servicios públicos, forma parte del guión imperial para atacar y agredir al pueblo de Venezuela. Un saludo y profundamente afectuoso al profesor Aristóbulo Isturiz, fue vicepresidente de nuestra constituyente, vicepresidente de Socialismo Territorial. En sus manos descansa un sueño del comandante Chávez, la construcción del socialismo territorial. Quiero saludar también al vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, quien tiene la responsabilidad desde la vicepresidencia y su ministerio de planificar en el marco de coyunturas extraordinarias e inéditas para nuestra patria, como ha sido la agresión económica multiforme contra Venezuela. Le corresponde al vicepresidente de Planificación justamente hacer de nuestros recursos, de los pocos recursos que hemos tenido de la merma de los recursos petroleros, producto de la batalla de los precios que adelantó el imperialismo estadounidense para también atacar a Venezuela, atacar a Rusia, atacar a Irán, corresponde a la vicepresidencia de Planificación justamente el diseño de las políticas para que el pueblo de Venezuela esté permanentemente protegido y dirigido por el presidente Maduro con todas las iniciativas de acompañamiento y protección del pueblo de Venezuela. Quiero saludar a mi hermano, vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, al frente de la batalla comunicacional, una de las batallas más duras que tiene nuestro pueblo, porque todas las guerras imperiales, todas sin excepción, han estado precedidas de guerras mediáticas para atacar la identidad nacional, para atacar la moral del pueblo, para atacar la integridad psicológica y moral de nuestro pueblo. Esa batalla comunicacional corresponde a esta vicepresidencia y hoy está un destacado psiquiatra al frente de esa batalla. Desde acá hemos escuchado al vicepresidente Tarek El Aissami. Vino con cifras contundentes, algo que no le gusta al puntofijismo, que es la comparación. Algo que no le gusta a los debates, que no le gustan a los poderes imperiales. Cuando vamos a los escenarios internacionales y los invitamos a debatir con cifras, con números, no les gusta, porque saben que el modelo de inclusión del socialismo bolivariano es realmente efectivo para hacer realidad el discurso de angostura de nuestro padre libertador Simón Bolívar, cuando dijo: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que brinda mayor suma de felicidad social. Cuando nosotros vemos las misiones sociales que nos legó el comandante Chávez y vemos los nuevos programas sociales que ha ejecutado y diseñado el presidente Nicolás Maduro, sabemos que está dirigido a la felicidad social de nuestro pueblo. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que es capaz de brindar la mayor suma de seguridad social, y de eso se trata la protección social. Cuando el vicepresidente ejecutivo daba cifras comparando la Cuarta República con apenas 9 incrementos salariales, comparados y contrastados con los 47 que hemos tenido en la Revolución Bolivariana, sabemos muy bien que no es un discurso, es una realidad. Y por eso el pueblo de Venezuela, y aquí está vicepresidente, ministros y ministras, el poder constituyente originario activado por el presidente Nicolás Maduro para hacer realidad y defender ese modelo que es exitoso de defensa de los derechos humanos, de inclusión, de igualdad. También dijo nuestro libertador en Angostura que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que brinde mayor suma de estabilidad política. Y esa es la batalla que nosotros estamos dando hoy como un pueblo digno, como un pueblo que no se amilana ante nada. Y nosotros, cuando hablamos de estabilidad política, quienes quieren tomar nuevamente el poder político, les decimos que más nunca volverán, y nosotros más nunca vamos a entregar el poder político, que por el contrario, vamos por la conquista del poder económico, como lo señaló el vicepresidente, superando el rentismo petrolero, superando lo que nos ha atado para el desarrollo y para la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Una nueva cultura a superar y a crear es la cultura de la economía diversificada que está contenida en la agenda económica bolivariana, tal como lo presentó el presidente Nicolás Maduro. El comandante Chávez siempre nos dijo, para completar el proceso de independencia nacional, tenemos que tomar el poder económico, y para allá vamos, y para eso necesitamos estabilidad política, y es la que le va a dar el pueblo de Venezuela a la Revolución Bolivariana este venidero 20 de mayo. Usted nos ha invitado, vicepresidente, a la defensa de un modelo. Fue justamente esta Asamblea Nacional Constituyente quien aprobó el presupuesto para este año. Y ese presupuesto contiene una cifra mágica que no está en ningún país del mundo y podemos compararlo. Cuando nosotros vemos no gasto social, sino inversión social para el desarrollo en un 74.1%, sabemos que el puntofijismo jamás le iba a dar felicidad social a nuestro pueblo ni seguridad social, pero lo está haciendo la Revolución Bolivariana. Cuando el modelo y el mundo desarrollado capitalista exhibe su presupuesto, su mayor gasto y su mayor inversión es para la industria bélica, para la industria militar, financiera y mediática, que sostiene un modelo que es insostenible, que es fracasado porque no puede darle felicidad a los pueblos. Así que usted ha traído realmente cifras. Yo recuerdo lo que eran los pensionados en la Cuarta República, como un señor que hoy anda por el mundo pidiendo la intervención, y ayer fue a la OEA a pedir la intervención de Venezuela, reprimía Venezuela, un innombrable porque es un lugar sagrado donde está la abuela, un innombrable porque esto es un lugar sagrado donde está la constituyente. Pero ¿cómo pueden comparar lo que fue el trato a los pensionados en la Cuarta República con apenas un 17%, y nosotros nuestra meta este mes es del 100%. Son unos descarados, desvergonzados e inmorales que pretendan siquiera... Ciudadano vicepresidente, usted le ha pedido al Poder Constituyente original... Bien, ahí escuchábamos a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, justamente en esta entrega por parte del Ejecutivo Nacional de la Memoria y Cuenta. Cada uno de los ministros y cada uno de los vicepresidentes de las diferentes áreas realizando pues la entrega luego de la locución y la explicación de lo que fue el año 2017 por parte del vicepresidente Tarek El Aissami. El año más complicado de la Revolución Bolivariana, así lo definía el vicepresidente ejecutivo de nuestra República, tomando en cuenta todo lo que fue la guarimba terrorista y la, el llamado a la paz, la refundación de nuestra República por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente, que hoy, con más de sus 500 constituyentes, reciben a todo el tren ministerial y el vicepresidente para escuchar y para esbozarle al pueblo de Venezuela cómo en tiempo de guerra económica, cómo en tiempo de invasión desde el punto de vista financiero de las cuentas venezolanas en el extranjero, fue posible tener una inversión social por encima del 70% y generar inclusive en este año tan tormentoso hasta 6 incrementos salariales para proteger al pueblo. Además, un incremento y una vinculación directa en el área social que se ha evidenciado también en las misiones de nuestro país, las misiones nacidas en revolución. Ya lo decía y lo acotaba también nuestra compañera Graya Casela, que se encuentra encuentra en la Asamblea Nacional Constituyente dando cobertura a esta actividad, en la entrega de la memoria y cuenta de los diferentes ministerios, siempre todos y cada uno de ellos vinculados también hacia el área social y hacia el área de la dignificación, el rumbo a la construcción de 3 millones de viviendas, una de las banderas del Ejecutivo Nacional, y seguramente está plasmado en la memoria y cuenta realizada por el ministro Ildemar. Nosotros vamos a estar, por supuesto, bien pendientes de todas estas actividades que se realizan el día de hoy desde la Asamblea Nacional Constituyente. Continúa la locución de la presidenta de la plenipotenciaria ANC. Vamos a verlo de inmediato con nuestro canal hermano. Y con mucho amor, las banderas del socialismo bolivariano del siglo XXI. Vamos todos contentos, vamos todos alegres, porque sigue el presidente Nicolás Maduro, su tren ejecutivo entregado a la defensa del pueblo venezolano. Muchas gracias, vicepresidente, muchas gracias, ministros y ministros que hoy nos acompañaron para esta histórica presentación de Memoria y Cuenta. Muchas gracias. Ciudadano secretario, por favor, sírvase a indicar si hay otro punto en el orden del día. El orden del día de esta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente se ha visto en su totalidad, cumpliendo además con lo establecido en la Constitución Nacional en materia de consignación de memoria y cuenta, presidenta. Agotada la materia, se convoca para la próxima sesión ordinaria el martes a las 3 de la tarde. Muy buenas tardes. Bueno, y es que de esta manera finaliza... Esto fue lo que se vivió en lo que es el Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo, entrega de memoria y cuenta, tal cual como hiciera su mensaje anual de la Nación en los primeros 15 días de este año 2018, el jefe de Estado venezolano. Esto fue la comparecencia de todo el tren ministerial, entregando cada uno de forma individual y obviamente global, el vicepresidente ejecutivo de esa gestión del año 2017, pero lo más importante, mirando hacia el futuro, qué se está construyendo, qué se va a lograr, sobre todo este año electoral, de cara a ese plan de la patria 2019-2025, en la construcción de este modelo que ha reivindicado, que ha vinculado a todo un pueblo en el empoderamiento de las soluciones y de la práctica. Así es, una memoria y cuenta que, como es costumbre, entrega el Ejecutivo Nacional, y este año lo hace ante la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. 1:28, amigos, vamos a revisar otras informaciones que fueron de interés para todo el país. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. La 1:27. El pasado 15 de marzo, en conmemoración de cumplirse los 5 años de la siembra del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, se realizó un recorrido simbólico hasta el cuartel de la montaña. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, manifestó que tras 5 años de su siembra, se sigue creciendo en su ejemplo, en su legado y en su lucha, y que valió la pena haber estado en la escuela viva de la exigencia, del ejemplo y de la moral de Hugo Chávez. Escuchemos sus declaraciones. 5 años de una historia grande de lucha. 5 años que vinimos en juramento a llevar a nuestro comandante a su siembra eterna y a decirle lo que íbamos a hacer. 5 años después estamos aquí diciéndole a nuestro comandante en su llamada eterna: comandante Hugo Chávez, tu pueblo y tu fuerza armada te han sido leales. Vale la pena haber vivido con un hombre que, sin lugar a dudas, al pasar del tiempo se sigue agigantando en su pensamiento, en su proyección, en su ejemplo moral, en su liderazgo, en su humanidad. Chávez debe ser nuestra esperanza, como la esperanza que cada día defendemos. Y lo dije hace 5 años aquí y lo ratifico: comandante llamarada, comandante futuro, no pudieron contigo, no han podido con nosotros y no podrán con la Unión Cívico-Militar jamás. Todo un sonido que llegó para quedarse. Sus canciones, historias y estilos estarán presentes en Por el Mundo de la Música, con Lorenzo Olivares, todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad, somos Alba Ciudad. En los municipios Guanta y Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui existen recetas que son transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural

Alba Ciudad, 96.3 FM. A la puerta no hay agua, lucerito y noche oscura, que lo han dañado, te espera con el reino y la totuma no hay agua. Con el reino y la totuma entra el negro a la guará. Guarura, ninguno pasa atrás, mientras su madre le dura nueve agua. Mientras su madre le dura por el camino de Valencia, uno viene y otro va, lucerito. Uno viene y otro va, uno va curtiendo suela y otro curte en todo. Y otro culto en Córdoba, voy a tumbar un conuco, por la mañeco me pan, lucerito. Por la mañeco me pan, porque me da mucha pena cuando pido y no me dan. Ya. Cuando pido y no me dan, cuando uno está más tranquilo, llega la muerte y pangan, lucerito. Llega la muerte y pangan, se acaban los amapuches y la maña come pan, y la maña come pan, de la rata más comí, del cogollo nada más, lucerito, del cogollo nada más, y esa cosa es más amarga que un amor. La hora de 37 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Salieron dos palomitas volando, a la Guaira volverán, a la Guaira volverán, ay, pero a Maracaibo cuán. De Maracaibo salieron dos palomitas volando, a la Guaira volverán, a la Guaira volverán. Ciudad, 96.3 FM. ¡Ay, comenzó la tropa! ¡Junto con Ragatanga! ¡Vete pa' acá! Ahí viene la negra que me rompe el coco. No digo su nombre, pues no viene al caso. Trae un caminado que me vuelve loco. No cambia de ritmo, siempre sigue el paso. Trae un partido de la barandilla. Y en el barrio Vero se ha quedado con todo. Esa negra sí que es una maravilla. Con ese pasito sí que se acabó. Ciudad 96.3 FM. Tenga no.

15 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Personas en la vida que pasan sin pena o gloria, los mares de la memoria, las cifras de la rutina. Y hay personas en la vida que no cambiarán tu historia, que te endulzan y te elogian con trampas de la sonrisa. Pero hay otras que te imponen la razón con verdades absolutas del amor. Que esas son las que se enfrentan con tu ser, las que te animan a crecer, las que agradece el corazón. Personas que no temen a tu oscuridad y que han venido a mejorar. Personas que hay que merecer. Y hay personas en la vida que saben cómo pensar el querer. Y hay personas en la vida que te ponen frente a frente a tu ser. Hay personas en la vida, personas que te impulsan, personas que se olvidan. Hay personas en la vida que son las que va a costar merecer. Ay, el bebé, a la vale. Personas en la vida, ligeras que no trascienden, que pueblan indiferentes el mar de lo que se oxida. Y hay personas en la vida que callan y se retractan, sin llevarte la contraria, sin mostrarte la salida. Pero hay otras que te imponen la razón con verdades absolutas del amor. Que esas son las que se enfrentan con tu ser, las que te animan a crecer, las que agradece el corazón. Personas que temen a tu oscuridad y que han venido a mejorar. Personas que hay que merecer. Y hay personas en la vida que saben cómo falsear el querer. Y hay personas en la vida que te ponen frente a frente a tu ser. Hay personas en la vida